el manto de pronto va a empujar un souvenir que revolcaré en un coral. Debajo de la flora encontrarás oscuridad, oscuridad. Tocar el volcán al recordar.